Había una vez una niña que estaba en su casa. Ella se fue por la puerta de su habitación, cruzó la puerta y apareció en un mundo mágico. Se quedó boquiabierta y pensó, ¿yo qué hago aquí? Cuando se dio la vuelta, se encontró un perro, un señor y un hada. Ellos le dijeron, nosotros estamos a tu servicio, porque eres la nueva reina y te acompañaremos al palacio. La niña estaba muy feliz porque todo era muy bonito y el perrito también. Pero por otro lado, echaba de menos a sus padres y a su hermana. Ya estaban llegando al palacio y el hombre dijo, mirad, con todos ustedes, el palacio. A la niña le encantó, pero también le gustaría compartirlo con su familia. Y se lo dijo al hada. Ella le respondió, ya lo tengo. Utilizaré mi magia para traer a tu familia hasta aquí, para que usted no esté triste. Vino su familia y ella se puso feliz para siempre y se quedó con su familia en el palacio.